Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos los hijos de José Gregorio Monagas. José Gregorio Monagas formó dos casas. La primera fue con doña Benita Marrero. La segunda con doña Clara Marrero. ¿Coincidencia? La verdad yo creo que no. Resulta que ambas mujeres eran hermanas. Por eso los apellidos de los hijos eran igualitos. En la primera casa, la de Benita Marrero, fueron hijos José Gregorio Monagas Marrero, general y político, y Julio César Monagas Marrero, también general. En la segunda casa, la de doña Clara, fueron cinco los muchachos. El general Domingo Monagas Marrero, el general y doctor Carlos Monagas Marrero, Gerardo, Francisco José y José Gregorio. La verdad es que dieron mucho que hacer los Monagas en la Venezuela de su tiempo. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.